Jueves 5 de octubre, reunión 65ª de curación espiritual. Esotérica, página 382, las leyes fundamentales de la curación. He completado la primera y segunda parte del estudio sobre el arte de curar. He tratado someramente las causas de la enfermedad y observado que emanan en su totalidad de tres principales fuentes: el estado psicológico del paciente, sus deudas kármicas y aquellas en que ha incurrido por medio de su relación grupal, ambiental, nacional o planetaria. Luego me ocupé de ciertas condiciones y actitudes básicas requeridas que deben ser establecidas entre el curador y el paciente. Y finalmente abordé el tópico de la muerte. Lo consideré en lo que afecta a los tres vehículos transitorios, acentuando su naturaleza divina y su propósito constructivo. Ahora entraré en la parte donde serán brevemente consideradas las leyes y las reglas de la curación que deberán condicionar los procesos de curación. Hallamos que existen 10 leyes y 6 reglas. Observarán que la décima ley es demasiado abstrusa para ser dilucidada más extensamente. Concierne al principio vida, del cual hasta ahora nada sabemos, y está implicado en el propósito monádico. Toda enseñanza esotérica que emana directamente de la jerarquía contiene en sí la semilla viviente de lo que será más tarde. En la doctrina secreta, por ejemplo, HPV, entre paréntesis, de acuerdo a mis instrucciones, se refirió ocasionalmente a la Antakarana en forma muy breve y confusa. Así sembró la semilla, y cuando florezca plenamente indicará los requisitos para quienes, habiendo recibido las iniciaciones superiores, pueden entrar en el camino de evolución superior. Por lo tanto, en esta décima ley incorporo también la simiente para un acercamiento muy posterior a los problemas de la vida y de la muerte. como, es decir, como Iván, ¿no? Como, como tejen en el tiempo. Por eso le llamaba proceso constructivo. Claro. Que esa fue la esa décima ley. Sí. Ah, es muy constructiva. La décima ley la hemos leído, ¿no? Yo no me acuerdo. Décima ley de curación. A ver, vamos a ver si, si está expresada. Ley 10. Vamos a leerla. Porque acá es como cuando le dio la instrucción a Blavatsky, que habla de Antacarana, que dijo lo hizo en forma muy confusa, pero sembró la simiente. ¿Está? Te dejó a vos algo. Como decir, acá hay un hueco en esta ecuación. Y por lo tanto, lo trabajás. ¿No? Interpreté que dijo eso. Sí, vamos a leerlo. Sí. Vamos a leer la ley 10. Dice, atiende, oh discípulo, al llamado que el hijo hace a la madre. Y luego obedece. La palabra anuncia que la forma ha cumplido su propósito. El principio mente, el quinto principio, abre, entonces se organiza y luego repite la palabra. La forma expectante responde y se desprende. El alma queda liberada. Responde, oh naciente uno, al llamado que proviene de la esfera de la obligación. Reconoce el llamado que surge de las ramas o de la cámara del concilio, donde espera el Señor mismo de la vida. Se emite el sonido. Tanto el alma como la forma deben renunciar al principio vida y así permitir a la mónada liberarse. El alma responde. La forma rompe entonces la conexión. La vida queda ya liberada. Debido a la cualidad de del conocimiento consciente y al fruto de todas las experiencias. Estos son los dones del alma y de la forma combinada. Porque, qué grande, esto es muy profundo. Por la primera vela cuando dice, no hay nada igual al conocimiento. No, pero es ese conocimiento profundo que libera la vida. Al corazón de la vida. Sí, pero acá están trazados los dos hilos, porque vos fijate, el alma y la forma. Y acá te, mirá, acá dice que tiene que renunciar al principio vida como se conoce, no al principio vida es. No, porque claro. Ya, no, entonces, ¿ves? Mira. Lo pulsante es pulsante. Claro. Tanto el alma, tanto el alma como la forma deben renunciar al principio vida y así permitir a la mónada liberarse. Porque, claro, tenemos un hilo, ¿viste? De la mónada, del alma, una. La mónada, el alma, la personalidad. Y hay un hilo que los vincula. Es decir, por más que vos te hagas el olvidadizo, o la personalidad se haga el olvidadizo, el alma está. Por más que el alma se haga la olvidadiza, la mónada está. Claro. Y por venir de que los tres se hagan olvidadizo, el vínculo está. El pulso que sigue. Claro. Entonces, es como que el alma, reconocida por el alma, y el alma reconociendo la forma, tienen que renunciar. Porque siempre que haya un apego al principio vida, pero es como eso, que la cosa queda vinculada. Y por esa verticalidad se va sumando y va armando el núcleo. El núcleo, ese centro, ese foco. Va armando un foco central, pero ahí se hace tan fuerte, a ver, que se hace magnético y el magnetismo absorbe, no vuelve otra vez hacia la forma. Bueno, sí, todo bien, puede caer, está bien. Bueno, eso pero cuando te habla de renunciar, hay un aspecto creativo superior, Julio. Que bueno, es la voluntad. Es un aspecto. No, claro. Para nosotros eso, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Hablar, no, ¿sí? ¿Ves cómo? Pero espera, ahora vamos a leer. ¿Para qué? Esta es la fórmula 10. Dice: hallamos que existen 10 leyes y 6 reglas. Observarán que la décima ley es demasiado abstrusa para ser dilucidada más extensamente, concierne al principio vida, del cual hasta ahora nada sabemos, y está implicado en el principio, en el propósito monádico. Propósito, claro. Toda enseñanza esotérica, mirá, que emana. Maestro, acá ahora se va algún a maestro diga eso, ¿no? Sí. Ahora dice, toda enseñanza esotérica que emana directamente de la jerarquía, es decir, que no emana de él tampoco, a ver si me entendés, como maestro, emana de la jerarquía, contiene en sí la semilla viviente de lo que será más tarde. En la doctrina secreta, por ejemplo, HPB, entre paréntesis, de acuerdo a mis instrucciones, se refirió ocasionalmente a la Antakarana, en forma muy breve y confusa. La sugerencia de él dice, hablalo, pero no lo expliques mucho, presentalo. Por eso él dice, en forma muy breve y confusa, así sembró la semilla. Claro. Y cuando florezca, plenamente indicará los requisitos para quienes, habiendo recibido las iniciaciones superiores, puedan entrar en el camino de la evolución superior. Por lo tanto, en esta décima ley incorporo también la simiente para un acercamiento muy posterior a los problemas de la vida y la muerte. Sí, me acuerdo que la leímos, la ley décima, y era brava. Recordaré que una ley es en realidad el efecto producido por la vida de una entidad mayor, cuando abarca a una menor dentro de sus procesos vivientes. Incluye ese propósito formulado o voluntad organizada. El propósito es una voluntad organizada de una vida envolvente contra la cual el propósito expresado, la voluntad determinada de aquello que envuelve, nada puede hacer. Nosotros estamos envueltos en el propósito del Señor planetario. Por supuesto. En el propósito del Señor solar. Claro, la sabiduría siempre viene de lo sutil a lo denso. Claro, sí. Y nosotros entendemos de lo denso a lo sutil. Por eso hoy decía, cuando agarrás la Biblia o tomás la doctrina secreta o lo que sea, siempre va a empezar por cosmogénesis, que es lo que antropogénesis. Perdón, antropogénesis o lo mismo. Es decir, siempre lo sutil. Lo que uno dice, ¿por qué no empezamos por lo más fácil? No. Se empieza porque así tiene que ser. Sí. Y se llega a lo más denso. Podrán arguir que esta afirmación niega el libre albedrío del ente individual así incluido o envuelto. Punto. Ello ciertamente milita contra el aspecto forma de la manifestación. Ese aspecto, por ejemplo, de que el ser humano es preeminentemente consciente. Por lo tanto, esta relación entre lo superior o mayor y lo inferior o menor dominará equitativa y seguramente, y con el tiempo, anulará las leyes menores de la naturaleza forma que hoy se denominan leyes de la naturaleza. Sin embargo, en sentido igualmente esencial, el alma de todas las formas se halla en conflicto con esas formas, es decir, con las formas menores, ¿ok? Y en su propia vida integral está condicionada por leyes superiores. El humano es así también. Sí, claro. Por eso decimos, está como atrapado, ¿no? Por leyes superiores, la de su por propio todas ser. Las relaciones claro. Que modifican su estabilidad. Y bueno, pero ahí está la experiencia que va a desarrollar. Y acá vemos una dimensión más. De acá podemos observar más una dimensión de lo que es la escuadra y el compás en masonería. Que se libere y el compás mueve está porque está con las leyes superiores, y que se libere de la escuadra es porque está con leyes menores. Ahí están las dos. Vemos, claro. Sí, está bien. Lo que antecede y lo que respalda. Claro. Sí. Claro. Ese es el alma. El alma se va a mover en esos. Porque también hay un dicho ocultista. dice, así como es arriba, es abajo. Claro. Entonces, la aplicación o la voluntad o el propósito aplicado abajo y arriba, o arriba y abajo, en significa claro, que ¿qué es ley? A ver dónde queda. Sin embargo, el sentido igualmente esencial, el alma, de todas las formas, se halla en conflicto con esas formas y en su propia vida integral está condicionada por leyes superiores, las de su propio ser. A estas las obedece y sigue libremente, sin el más mínimo deseo de hacer lo contrario. En consecuencia, no existe ningún infringimiento esencial del libre albedrío del sujeto. Solo hay resistencia de lo que llamamos el no yo, entre comillas, o aspecto materia. A esto podría denominárselo causa básica de toda enfermedad. Claro. Eso es lo que vos preguntabas, esto de bipolaridad. El alma está en esa. Primero luz y después oscuridad. Luz, oscuridad. Se mueve en eso. Y vos preguntás, ¿y por qué el ser humano? ¿No? Y bueno, porque ese es el... primero se para en una, después va la otra. Bueno, la manifestación de la naturaleza, de la creación es así. Claro. Tenemos luz y tenemos noche. ¿Eh? Pero, ahí te, claro. Pero, y ahí es como, según te polarices, o cómo polarices la voluntad de acción o de trabajo o del propósito de los vehículos. Si lo pones en posición de recibir, vas a empezar a notar que hay fases de luz y fases de oscuridad. Y estás en la fase. Por eso decimos que somos seres soli lunares. Los vehículos son lunares. El ser es solar. Solar. Y ahí está la combinación. Lo que llamamos leyes de la naturaleza fueron la fase más elevada de la vida divina, posible en el primer sistema solar. Constituyen primordialmente las leyes inherentes al aspecto vida de la forma, poseyendo, no obstante, las semillas de la muerte. Las leyes del alma, debido a que subordinan y hacen negativas a las leyes de la naturaleza, son las leyes superiores, a las cuales la humanidad, entre paréntesis, el más elevado reino de la naturaleza actualmente, puede responder, y cuando se cumplan, completarán el propósito del segundo sistema solar. Las leyes de la vida reemplazarán finalmente a las leyes del alma y totalmente neutralizarán y negarán a las leyes de la naturaleza. Estas leyes serán características del tercer sistema solar, la última expresión de la personalidad del logo solar. Brahma, Vishnu y Shiva. Ahí están los tres hermanos. Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Eh? Ahora estamos. Fue fuerte la meditación. La última expresión de la personalidad del logo solar, por intermedio de los siete logos planetarios, porque son los siete principios, con sus variadas formas y expresiones del alma. El sistema solar creó siete principios, que son los siete planetas, y doce cualidades, que son las doce cualidades del sol. Tres grupos de leyes. Tenemos así tres grupos de leyes que rigen la expresión del propósito viviente en este segundo sistema solar, uno desarrollado, otro en desarrollo y el tercero latente y relativamente fácil. Este, uno desarrollado, que es Brahma, ¿eh? La parte atómica, lo que siempre decimos, y ahora viene Vishnu, otro la sabiduría. Por eso, por ahora, cuando empezamos a buscar la sabiduría, hay conflicto, porque todavía no está definido el proceso, recién empieza, aunque tenga 100 años, 80, 150, ¿eh? Recién empieza. Tres grupos. Está bueno. Dice primero, las leyes de la naturaleza. Las leyes separatistas de la naturaleza forma. Dos, las leyes del alma. Las leyes fusionantes de la integridad grupal. ¿Mm? Es decir, Bueno, tres, las leyes de la vida, las leyes dinámicas del ser. Ahora nos ocuparemos de ciertos aspectos de las leyes del alma, pues conciernen a la actividad e integridad del alma en la forma. Esto deben tenerlo muy en cuenta. Punto. La enfermedad es algo que ataca la integridad o armonía de la naturaleza forma. Que el hombre espiritual interno debe emplear a fin de hacer contacto en los tres mundos que constituyen su medio ambiente cuando está en encarnación. Las leyes tratadas podrán considerarse, por lo tanto, como las 10 leyes subsidiarias de la fundamental ley de integridad esencial. Esto está en Bastardilla, ley de integridad esencial. Y los tres mundos son la fuerza, que es la vitalidad, el prana, la luz, la conciencia, y la materia. Y la materia. Constituyen 9 elaboraciones o aspectos de esta ley, y esto debe tenerse cuidadosamente presente. Con estas leyes debe trabajar siempre el verdadero curador. Las 6 reglas tratan únicamente de la aplicación de esta integridad, lograda en las condiciones y situaciones que el curador enfrenta. La integridad significa enfoque, tensión y expresión simultáneamente captada, conscientemente generada, que es por la tensión, y dinámicamente empleada por la expresión. La integridad, vuelvo a leer, significa enfoque, que después entre paréntesis explica, enfoque simultáneamente captada, tensión conscientemente generada y expresión dinámicamente empleada. Sí, está. Es espectacular. Yo lo entiendo. ¿Quieren lo ampliamos? El enfoque es ese núcleo, lograr ese núcleo, ¿sí? La dinámica es que todo el diagrama de fuerza esté equilibrado. Tensión. La tensión es el diagrama de fuerza. Por eso se habla de tensión admisible en una fibra. Y la otra son 3. El foco, el curador, porque eso es una observancia para el curador. El curador tiene que estar alineado con ese foco, claro. Y tiene que ver que se genere una dinámica de las energías integrada, no diferenciada, no separada, integrada. Y entonces ahí van a aparecer todo el movimiento en la forma y seguramente va a compaginar de una manera que va a coincidir porque todas las fuerzas están actuando al unísono. Está muy, muy, muy bien explicado, muy, muy desde lo oculto, ¿no? Pero bueno, también hay que lograr eso, ¿no? Tiene que ser un curador de la manera, ¿no? Ahora viene el título, eso que decías vos, viene el título. Cualidades que debe poseer el curador. En las leyes y reglas que he dado se mencionan ciertas características necesarias del curador y también se indican los requisitos indispensables. Esto los expondremos primero, es decir, las características, pues no solo presentan cualidades y actitudes esenciales para la práctica exitosa del arte de curador, de curar, perdón. El arte de curar. Sino que indican también por qué hasta la época actual prácticamente no se ha logrado una exitosa y sistematizada curación de un paciente en ninguna de las actuales escuelas de curación. Se ha producido lo que podría denominarse curación accidental, entre comillas, porque el paciente se hubiera curado de todos modos, no habiéndole llegado la hora de pasar al más allá. La deliberada curación consciente, con pleno conocimiento, solo ocurre cuando el curador es un iniciado de alto grado, imitando la vida y naturaleza de Cristo. Veremos ahora las cualidades y actitudes indicadas. Las enumeraré y comentaré brevemente. Una, primera, el poder de hacer contacto y trabajar como alma. El arte del curador consiste en liberar al alma, entre comillas. Es lógico. Piensen por un momento lo que involucra este poder. El curador no solo se halla en contacto inmediato y consciente con su propia alma, sino que por medio de ese contacto puede fácilmente hacer contacto con el alma de su paciente. 2. El poder de ordenar de la voluntad espiritual. La ley particular involucrada en el acto de curación debe ser, entre comillas, puesta en actividad por la voluntad espiritual. Esto requiere la capacidad de establecer contacto con la tríada espiritual. Por lo tanto, el antacarana debe estar más o menos en proceso de construcción. Tercero, el poder de establecer relación telepática. El curador debe, entre comillas, conocer la etapa interna de los pensamientos y deseos de su paciente. Cuarto, la posesión de un conocimiento exacto. Hemos visto que debe, entre comillas, conocer el punto exacto a través del cual debe llegar el alivio. Este es un punto muy importante, el cual es pasado totalmente por alto por los así llamados curadores, en ciertos movimientos como Christian Science, Unity y otros. Eran los que estaban vigentes en esa época. Y ahora deben estar suplentes otros de estos. Las curaciones no se logran mediante una intensa afirmación de la divinidad o por derramar simplemente amor y expresar un indefinido misticismo. No es lo místico. Se logra por el dominio de la ciencia exacta de contacto. Se logra por el dominio de la ciencia exacta de contacto, de impresión, de invocación, más una comprensión del mecanismo sutil del vehículo etérico, que es el que transmite energía. Donde se mueven las energías. Claro. Quinto. El poder de invertir, reorientar y, entre comillas, exaltar la conciencia del paciente. Claro, vos lo tenés que poner como la bujía al motor, ¿viste? Tenía que ver la chispa, porque si no, claro, que mantenga las revoluciones. Para que el Big Bang se... Vos fíjate que acá hay cuerpo etérico. Claro, porque estamos en el segundo aspecto del logo, es el etérico. Y cuando vos entrás en esa zona, ahí aparece lo cuántico. Y si todavía no podemos trabajar desde lo denso a lo sutil, ¿cómo vamos a entender de lo sutil a lo denso? Menos todavía. Como para armar un diagrama de movimiento dinámico, ¿me expliqué? ¿Sí? Desde una mente de tres dimensiones a todo un estadio de 10 dimensiones. O sea, no es sencillo. O sea, cuando uno ve todos estos vestidos con la barba larga, descalzo, que venís, que pasar, es como que... Bueno, ¿eh? Bueno, es una expresión. Está bien. La forma. Sí, porque como no, bueno, nosotros... son aclaraciones tremendas. Ah, bueno, está hablando el maestro, Julio, sabiduría. No importa. Y bueno, es que algunas veces alguno lo escucha y lo comienza a entender. ¿Me entendés? Y él se alegra, y cuando él se alegra, nosotros lo podemos entender más, porque lo tratamos de entender. ¿Por qué lo de la imagen? Porque nosotros vemos para afuera. Entonces, vos fijate, nosotros proyectamos imagen. Nosotros proyectamos imagen de la perfección. Y entonces, nuestro modelo, que proyectó hacia afuera, es la imagen de la perfección. Pero después, actuamos. Y el primer paso que damos es imperfecto. Pero como tenemos la imagen de la perfección y vemos que hicimos un paso imperfecto, la autoestima se nos va abajo porque estamos mirando para afuera. Entonces, como miramos para afuera, creemos que la imagen de perfección que proyectamos es la que nos alimenta para tener perfección. Lo que nos alimenta para tener perfección está más adentro. Está, es interno, claro. Y es el trabajo permanente. A ver, claro. ¿Me entendés? Claro. Es decir, tengo la imagen de perfección, está bien, sí. Pero después hierro. Cuando hierro, tengo que aplicarme más. No puedo tener la imagen mística de la perfección porque esa me produce una baja estima. Escozor. Claro, no. Y ya me tira la estima. Claro, ya es me, decir, ya hay una esa es la reinversión. Claro. Esa es la reinversión que él dice poner acá. Mirá, dice. Sí, pero el poder es importante eso. Claro. Está diciendo de la inversión. Claro. Que el contacto. Claro. Porque solamente, ojo, que también desde la psicología hay un self, un arquetipo de self que es lo divino, lo máximo al que el ser humano puede aspirar. Sí. Entonces, pero, si vos haces contacto con ese ser, otro ya será, para otro será el alma, para sí, el ¿entendés? Sí. Sí. Pero por esa supuesto, es pero, la primera impresión cuando habla de impresión. El primer claro, impacto es la primera impresión. Lo que pasa es que después cuando lo proyectas para afuera, sos totalmente. Claro, pero por eso, como nosotros creamos una imagen, entonces nos vestimos con esa imagen. Sí. Y creemos que esa imagen nos alimenta. Sí. Esa imagen puede ser de perfección. Entonces vos buscás la perfección. Sí. Ahora, y actuás. Y generalmente vas a actuar errando. ¿Está? Lo que tenés que hacer ahí es aplicar más voluntad y conciencia, aplicabilidad. Seguro. Claro, para no errar. Porque si no, vos te proyectás a la imagen y ves que erraste y te destruye el camino para construir perfección. Porque te bajás la estima, ¿me entiendes? Porque proyectaste sí. Hacia afuera. Y lo de afuera no te puede el espacio interno el espacio interno creció en sensibilidad. Sí, no sé si es eso lo que quiero decir, pero no, yo te entiendo, pero hay un espacio que por ahí antes estaba dormido, ahora está más activo. Ah, sí. Hacia esa perfección. Sí. O hacia ese alineamiento. Sí. O a esa no desviación que antes, o que permanentemente sí. Caíamos. En cada paso. Porque esto que yo estaba diciendo de crear la imagen es parte como el misticismo. ¿Me entendés? Es decir, el misticismo. Vos creas una imagen mística o una proyección mística y generalmente no te observás en los pasos. Cuando creas la proyección mística, es decir, aquello que como se viste. Devocional. Claro, se viste de santo y demás, no ves la real acción. Porque si ves la real acción, claro, por afuera no podés construirlo, tenés que construir adentro con la aplicación de la fuerza que puedas tener para construir afuera. Pero cuando vos construís una imagen afuera y la afuera es la que te domina, es porque no estás trazando la perfección. No, no hay adentro. No estás trazando. No hay un respaldo. Es la diferencia mística y la ocultista. Vas a encontrar un límite, por eso, ojo. Sí, un límite. Porque va a espacio. Y una fuerza de fuego. Se achica claro. Acá, porque de golpe te das cuenta vos, que es más grande proyectarlo para afuera, claro, ¿sí? Porque te da esta libertad que para adentro. Es muy claro. Difícil, el claro. Camino cada vez hace más claro, estrecho. Lo pusiste afuera, por eso. Sí, claro. Por eso acá dice, el poder de invertir, sí. Mirá, reorientar y exaltar. Porque el místico es un tipo por sí exaltado, pero exaltado en la fantasía, pero no en el accionar real. Pero dice, vamos a terminar de leer, vamos a ver si podemos terminar esto, que son todas las instrucciones. Bueno, ¿hasta dónde vamos? Quinto, el poder de invertir, reorientar y exaltar, entre comillas, la conciencia del paciente. El curador debe elevar, entre comillas, hasta el alma, los ojos enfocados hacia abajo. Como vemos para afuera, los ojos los tenemos enfocados para abajo. Y por eso creamos una imagen. que es como la zanahoria que nos lleva, ¿me entendés? La mente. Esto se refiere a los ojos del paciente. Esta declaración implica limitación, porque si el paciente no está en la etapa de evolución, donde esto es posible, ni en el punto de evolución donde puede hacer contacto con su propia alma, el trabajo del curador será inevitablemente inútil. Por lo tanto, la esfera de acción del curador espiritual está estrictamente limitada a quienes tienen fe. La fe, no obstante, es la, esto importante, entre comillas, evidencia de las cosas no vistas. La fe es la evidencia de las cosas no vistas. La mayoría carece de esa evidencia. La fe no es el pensamiento ansioso ni una esperanza ingeniosa. Es la evidencia de una convicción bien fundamental, interno. Por eso, es contacto. La fe es contacto. 6. El poder de dirigir la energía del alma hacia la zona necesaria. Entre comillas dice, el ojo espiritual o tercer ojo dirige entonces la fuerza curatoria. Esto presupone, por parte del curador, una técnica científica, el correcto funcionamiento dentro de la cabeza del mecanismo que recibe y dirige la fuerza. 7. El poder de expresar la pureza magnética y la necesidad de radiación. El curador, entre comillas, debe adquirir pureza magnética. Punto suspensivo. Por si no hay un enfoque, no hay un núcleo. Y lograr una radiación dispersora. El curador debe adquirir pureza magnética, punto suspensivo, y lograr una radiación dispersora. Esto involucra una gran disciplina personal en la vida diaria y el hábito de vivir en forma pura, inevitable, y automáticamente la pureza da por resultado la irradiación. 8. El poder de controlar la actividad del mecanismo de la cabeza. El curador debe haber, entre comillas, vinculado a los centros de la cabeza. El verdadero curador ha establecido una zona magnética en su cabeza, lo cual se presenta o expresa por medio de una definida y reconocida radiación. 9. El poder sobre sus propios centros. El curador debe concentrar la necesaria energía dentro del centro requerido, el centro en el cuerpo del paciente más cercano al lugar de la perturbación física, debe llegar a ser receptivo de la energía descargada en él por el correspondiente centro en el cuerpo del curador. Por lo tanto, será evidente cuánto conocimiento y control de energía requiere el verdadero curador. 10. El poder de utilizar tanto los métodos esotéricos como los esotéricos de curación. El curador empleará los métodos de curación ocultista, aunque también se utilicen los métodos comunes de medicina y cirugía. Constantemente ha acentuado que la naturaleza de la medicina experimental es un don de Dios, frase que califica a la medicina actual y aún más a la curación metafísica. No es necesario llamar a un curador espiritual para soldar los huesos rotos o para esas dificultades que la medicina ortodoxa ya ha dominado. No obstante, la moral y condición general del paciente pueden ser ayudados razonablemente mientras se aplica una inteligente cirugía y los conocimientos médicos paliativos. Esto generalmente tiende a ignorarlo el así llamado curador metafísico. Con el tiempo, los curadores se clasificarán en dos grupos. A. Los curadores espirituales definidamente entrenados. Y B. Los curadores que han desarrollado menos poder, pero poseen suficiente irradiación y magnetismo para ayudar en los procesos curativos comunes. Estos, por lo general, trabajarán guiados por el curador espiritual. 11. el poder para trabajar magnéticamente. Así, entre comillas, puede derramar la vital fuerza curadora sobre el paciente. El curador realiza esto mediante la coordinación científica de su equipo, empleando las manos como agente directriz. De esta manera, la enfermedad puede ser curada, aliviada o empeorada, e incluso producir la muerte. Por lo tanto, la responsabilidad del curador es muy grande. 12. El poder para trabajar con la irradiación. Así, entre comillas, su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto también se realiza mediante un sistema de coordinación, pero en este caso, el agente de irradiación es el aura y no las manos. 13. El poder para practicar durante todo el tiempo una total inofensividad. Entre comillas, el método que emplea el uno perfecto, punto suspensivo, es la inofensividad. Se dice que involucra una expresión positiva de equilibrio, un punto de vista incluyente y una divina comprensión. ¿Cuántos curadores combinan estas tres cualidades y trabajan por medio del amor? 14. El poder para controlar la voluntad y trabajar por medio del amor. Entre comillas, el curador, punto suspensivo, debe mantener sujeta la voluntad. Esta es una de las cualidades más difíciles de desarrollar, porque la voluntad del curador es frecuentemente tan poderosa en su determinación por lograr una curación que hace inútil el esfuerzo para aplicar ese proceso de curación. Desde el ángulo opuesto, frecuentemente, el deseo sentimental y místico de amor al paciente inutiliza todo esfuerzo para refrenar la voluntad. Recuérdese que la voluntad espiritual debe ser como un tranquilo y profundo depósito de poder, respaldando toda expresión de la energía del amor. 15. El poder eventual para aplicar la ley de la vida. Sobre esto, poco puede decirse, porque solo es aplicable a quienes han desarrollado o están desarrollando rápidamente la conciencia de la tríada espiritual, algo todavía muy raro. El estudio de estos requisitos no debe producir desaliento. Dicho estudio servirá para establecer una meta necesaria para todos los curadores de la nueva era. También explicará por qué los distintos sistemas de curación practicados hoy en todo el mundo, entre paréntesis especialmente en los países angloamericanos, han fracasado notablemente hasta ahora a pesar de sus pretensiones. Ninguno de ellos se han llevado registros debidamente comprobados y científicamente exactos. Prácticamente nadie lo ha hecho. Acusaría más de un ínfimo porcentaje de curas basadas en la curación puramente espiritual. El porcentaje curado alcanza a menos de una por millón. En todo caso, dichas curaciones se habrían efectuado a su debido tiempo si se hubiera permitido la acción de la naturaleza o la actuación de la ciencia médica o quirúrgica comunes. Pero hoy es tan grande la estimulación espiritual en el mundo y el número de los que responden tan enorme que inevitablemente un gran grupo podrá salir de las filas de la humanidad común y entrar en el sendero del discipulado. A causa de este progreso surgirán durante los próximos 500 años muchos curadores que llenarán en cierta medida los requisitos enumerados. Las filosofías que apoyan los distintos sistemas Community, Christian Cien, son básicamente sanas y afirman trilladas verdades fundamentales, no obstante verdades esenciales, que subyacen en todo lo que acabo de decir. Sin embargo, la gente no se cura por la enunciación de verdades trilladas, por la afirmación de la divinidad, ni por la exposición de teorías abstractas. Se curará cuando llegue el momento oportuno, debido a la habilidad del curador de la nueva era para expresar en sí mismo y en su vida diaria la cualidad de la divinidad. Para expresar en sí mismo y en la vida diaria la cualidad de la divinidad, capaz espiritualmente de invocar el alma de su paciente y también ser magnéticamente puro y por el poder de un tipo particular de energía irradiante, estimular al paciente a que él mismo se cure, mediante su propio mecanismo interno. El curador de la nueva era poseerá la capacidad de hacer con facilidad y comprensión los siguientes contactos. 1. Con su propia alma. 2. Con el alma del paciente. 3. Con el particular tipo de energía que reside en el rayo del alma o de la personalidad del paciente. 4. Con uno de sus propios centros que le es necesario para actuar como agente transmisor de la energía que debe ser enviado a una zona regida por algún centro en el cuerpo del paciente. 5. Con el centro en el cuerpo etérico del paciente que controla la zona donde la enfermedad está ubicada. Esto, como podrán apreciar, significa poseer mucho conocimiento técnico. Además, el curador también debe poseer esa percepción espiritual que le permitirá intuir el, entre comillas, karma del momento, tal como se lo denomina esotéricamente, y así saber si su curación es permitida, practicable o imposible. El curador debe tener mucha realización, ¿no? Y sí. Así en tiempo un discípulo. Y sí, claro. Y sí, está trazando reglas de discipulado, ¿sí? A cómo lo presenta él, con curas reales. ¿Tá? Pero también hay un trabajo del paciente, ¿eh? Ah, es decir, tienen que unirse a la corriente de vida. Uno tiene que estar en la corriente de vida, claro, y dos, llevarlo a la corriente, claro, de vida. Por eso hablamos hoy. Todos estamos parados en la circunferencia. Si yo de un punto de la circunferencia quiero ir a otro punto de la circunferencia, porque ahí estaría el paciente o la otra persona, en realidad no voy a generar nada. Tengo que ir primero al centro, que es donde está la raíz, donde está mi raíz y la raíz del otro. Y entonces sí, a partir de ahí, yo voy a poder comunicarme con el otro. Cada uno se cura por sí mismo. Claro. Bueno, en este caso, la actividad y el trabajo de ambos, claro, ¿no? Porque tampoco hay alguno que dice, bueno, voy a tal o la pastillita, ¿no? Y se pone pasivo. Eso es, ¿no?, lo mismo que la imagen que te estoy diciendo, uno crea para afuera. Porque uno ve para afuera, claro, y cree que la solución es de afuera. Sí, está bien. Entonces deposita la fe en algo, en la pastillita, en eso, en el otro. Pero el verdadero curador lo que tiene que hacer es que despertar la fe en el mecanismo de cada uno. En el interno de la persona. Interno de cada uno. Y trabajarlo todo. Y aliviar. Porque el alivio lo que te da es trascendencia del proceso, que te das cuenta. No, claro, el paciente está congestionado, lo tenés que aliviar para que pueda caminar, ¿me entendés? Y unirse al proceso. Porque cuando está dolido, estás inmovilizado. Entonces vos tenés que aliviar para movilizarlo, para que él mismo se movilice para trabajar. De tu casa, ese, me siento mejor. Uh-huh. Ahí está, eso es lo que logró. Uh-huh. Vamos a terminar. Acá está. Además, el curador también debe poseer esa percepción espiritual que le permitirá intuir. Está viviendo, a ver, en la potencialidad de la esfera. ¿Me entendés? Y del espacio. Porque le permitiré intuir el karma del momento. Claro. Todo porque, es una zona etérica esta. Todo es etérico. Claro. Yo iba a decir eso, desde el cuerpo etérico. Claro, todo es etérico. Es vital, todo es energía. Todo es vital. Todo energía. Todo, ahí están los nadis, ahí está el sistema nervioso. Tal como se le da. Ahí está el prana, ahí está el movimiento, ahí está la dinámica. Que es el mismo reflejo del físico. Y ahí está lo interno, uh-huh, el proceso interno, claro, es la plantilla del físico. Claro. Es decir, la pureza magnética es que el cuerpo vital reciba la vitalidad de la energía, sí, y que no esté con la placa emocional, donde permitiría que la pureza magnética no se establezca. No actúe. Esa es la clave, el bypass que hay entre la emoción y la realidad. No, claro, entre el cuerpo vital y el emocional. Cuando el emocional interfiere, ahí se corta. Claro, la vitalidad no puede tener pureza magnética. La pureza magnética está justamente. Está disponible. Claro. En la vitalidad del cuerpo etérico. Ahí es construir conscientemente el cuerpo etérico. Y por eso si viví, en un paso de yoga, dice establecer, construir el cuerpo etérico. No habló de los 10, ¿viste? No habló de Patanjali, formó Patanjali dice, con toda la duda. Claro, porque él dice, yo encontré en el universo... Sí, 5 YPF juntas, o sea, cantidad de programas. Porque cósmicamente, como avatar, puso una partícula de urano, ¿me entendés? Bueno, es decir, claro, radioactivo para claro, activar el cuerpo etérico claro, en el claro, planeta. Claro. Y bueno, es decir, y ahora hablando, claro, estamos hablando de una cosa que no. ¿Cómo? Ahora comunicate conmigo a través del sonido. Ah, bueno. Del sonido, porque el sonido es iniciación y es contacto. La única posibilidad de contacto que tenemos es el sonido. Pero como para establecer, ¿también? Para establecer la iniciación, para fijarla, es el sonido. No es imagen. No. Es el chip. El sonido es parte de la voluntad de la expresión de la palabra. Es parte de la voluntad. Es otro tránsito. Claro, sí, claro. El tercer día, por eso, según él, por eso, ¿qué pronunciamos al final? Ahí es lo más profundo de la tenida. Pero bueno, dice: este tipo de conocimiento es permitida, practicable o imposible. Este tipo de. Perdón, no. Además el curador también debe poseer esa percepción espiritual que le permita intuir el karma del momento tal como se lo denomina esotéricamente y así saber si su curación es permitida, practicable o imposible. Tiene que estar en contacto con algunos círculos superiores internos y consultarlo, ¿viste? Intuitivamente claro. Y ahí claro, hay indicaciones. Este tipo de conocimiento no lo posee ningún curador en el mundo, no importa que así lo proclame. Repito nuevamente, no, esto no debe causar desaliento. Una cucharita de dulce leche, claro, siempre. Pero los hombres no hay con quien conozca eso. Lo que verdaderamente se requiere y se obtendrá en el transcurso de las décadas, ¿ves? Esto, es que los discípulos y hombres y mujeres con orientación espiritual ingresen en la profesión médica y se perfeccionen en las técnicas de medicina ortodoxa y en el conocimiento esotérico de la anatomía física y de los síntomas patológicos, más los medicamentos y los métodos ortodoxos de tratar las enfermedades. A este conocimiento y comprensión técnica agregarán cierta medida de conocimiento esotérico. Entonces comenzarán a combinar, mientras practican su profesión, la sabiduría, tanto esotérica como esotérica, que poseen. Al principio esto será puramente experimental, pero de la experiencia adquirida, al utilizar ambos campos de conocimiento, emergerá una nueva ciencia médica basada en dos reconocidos e importantes factores. Una acumulación de conocimiento e información acerca del vehículo físico denso por los hombres de ciencia en el transcurso de las edades, lo cual ha sido en su mayoría comprobado y exacto. Segundo, un aumento constante de la comprensión de la naturaleza del cuerpo etérico, de los centros y de la transmisión y circulación de ciertas energías controladas. Esta combinación de dos aspectos de la verdad se facilitará por la acrecentada sensibilidad y la casi clarividente percepción de la humanidad en el desarrollo. Lo único que nosotros hacemos acá es expandir esto, lo de la humanidad acrecentadamente sensible a que para ver esto. ¿Está? Se hallará que uno de los resultados sobresalientes de la reciente guerra mundial es la enorme y acrecentada capacidad de reacción nerviosa. Esta receptividad nerviosa es actualmente anormal, teniendo penosos resultados. La razón de ello es que el mecanismo nervioso, el ser humano común, y con ello quiero significar su sistema nervioso, más los nadis que subyacen en él, no es todavía adecuado a las demandas que se le imponen. Sin embargo, el tiempo reajustará todo esto. Los curadores metafísicos y los médicos ortodoxos tienden hoy a repudiarse mutuamente en forma demasiado violenta. Considerando en su totalidad, el médico ortodoxo es menos fanático y excluyente que los metafísicos modernos. Conocen muy bien las limitaciones de sus actuales realizaciones médicas. Pero el así llamado curador espiritual no reconoce en la actualidad limitaciones y ello constituye definidamente una debilidad. Un peligro. Claro, ambos grupos con el tiempo llegarán a convertirse en colaboradores y no en opositores. Yo, que escuchen, ¿no? Yo conozco uno que tenía problemas, la hago corta. Fue a curadores, ¿sí? Que no tome más, no hagas más esto, no hagas más el otro. Hoy está con la pierna a la mitad, le hubo que cortarle la pierna. Sí. No tome más pastillas, esto no va, y todo canto y listo. La hago corta, pero que cuidado con eso. Sí. Cuidado con eso. Pero el así llamado curador espiritual no reconoce en la actualidad limitaciones. Y ello constituye definitivamente una debilidad. Ambos grupos con el tiempo llegarán a convertirse en colaboradores y no en opositores. Uno tiene mucho que aprender del otro. Y ambos deben reconocer que el campo particular del conocimiento en el cual se hallan son igualmente una expresión divina e indica la capacidad de la mente humana para investigar, registrar, descubrir y formular la verdad a fin de que otros puedan beneficiarse. Quisiera recordarles que ambos grupos tienen mucho que hacer. Uno penetrar en el reino de lo sutil y lo intangible, y esto está sucediendo rápidamente. Y el otro salir de sus vagas abstracciones y generalizaciones imprácticas para aprender a reconocer las realidades acerca del objetivo y lo tangible. Esto aún no se ha hecho. Las así llamadas curaciones metafísicas se pierden en medio de una nube de palabras y afirmaciones altisonantes. La sinceridad de la mayoría de quienes pertenecen a esas escuelas de pensamiento es incuestionable. Sus móviles son casi uniformemente sinceros y buenos. En ambos grupos existen charlatanes y también una pequeña, muy pequeña minoría de egocéntricos e ignorantes explotadores de la humanidad. Entre ellos figuran médicos y metafísicos inclinados comercialmente. Sin embargo, son una minoría. Porque no pasaron por la sociedad teosófica, donde el primer objetivo es lograr el punto de unicidad. La unidad de vida. Vamos a leer este último par. La sinceridad de la mayoría de quienes pertenecen a esas escuelas de pensamiento es incuestionable. Sus móviles son casi uniformemente sinceros y buenos. En ambos grupos existen charlatanes y también una pequeña, muy pequeña minoría de egocéntricos e ignorantes explotadores de la humanidad. Entre ellos figuran médicos y metafísicos inclinados comercialmente. Sin embargo, son una minoría. El investigador sincero que ama a la humanidad en ambos grupos constituye la esperanza futura de la ciencia médica que trata de satisfacer la necesidad de la humanidad. Una humanidad que va acrecentando su sensibilidad y orientándose subjetivamente. Subjetivamente. Claro, qué grande. Es bueno. Mal. Es el nuevo. Bueno, mira en qué tiempo escribió esto. Y capítulo hoy está la medicina tradicional con la holística caminando de la mano, ¿no? Porque hay muchos médicos muy tradicionales, por ejemplo, a mí mi clínica hace medicina china. Y sí, bueno, todas las alternativas que van incluyendo. Eso te digo,